RFC Radio. Recuerda que seguimos desgranándote los mejores artistas que acudirán a este Festival Interestelar Sevilla 2019, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo de 2019, por supuesto, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja, en plena Isla de la Cartuja de Sevilla, los días 24 y 25 de mayo, como ya hemos dicho. Tenemos ahora a continuación a Mikel Erentxun, que vendrá el próximo 25 de mayo. Mikel Erentxun, un cantante afincado en San Sebastián, que ha formado parte de una gran banda como fue Duncan Du, junto con Diego Vasallo y Juan Ramón Viles en su momento, y que actualmente está en solitario haciendo una excelente gira y una excelente parte musical también, al igual que cuando estuvo con sus compañeros en Duncan Du. De esta carrera en solitario, pues tenemos que resaltar que empezó en 1992 con el disco Náufragos, con temas como A un minuto de ti, Jugando con el tiempo, o la versión del tema de Smith, Esta luz nunca se apagará. Y actualmente pues sigue con una nueva etapa, con muy buena música, y en 2017 pues lanzó el disco El hombre sin sombra con la compañía Warner Music. Ese disco El hombre sin sombra de 2017, así como anteriores como 24 golpes en 2012 o también los primeros de los años 90, van a estar presentes en este Interestelar Sevilla 2019, ya que el gran Mikel Erentxun nos ofrecerá una excelente velada musical de la mano de esos grandes momentos que nos ha dejado siempre en su discografía. Y hablando de su discografía, vamos a escuchar a continuación un gran éxito suyo en solitario, como es A un minuto de ti. ¿Qué puedo perder? Me atreveré, cuento un paso más. No soy como tú. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio, con la mejor música.